¿Y a qué lugares iba usted a tocar? La de los contratados para la nueva, ¿no? Aquí, en los dos municipios, sí. A Torre nos llamaron, a los de Churubuco, aquí a los del Aguacán, afuera, ¿no? Allá llegamos ya para el Capil, ¿sabes? Porque les gustó nuestra música. Nos oyeron en una parte, el Tepeguay, quisieron llevarnos al Capil a tocar. Otra vez a Lombardía, no más, a la nueva, no nos metimos. ¿Y cómo se iban? A Lomo de vez. ¿Cuándo iban a Churumuco, en qué tiempo llegaban? No sabíamos ni reloj cargado. Tocar a los nixtamales de la siesta, y luego otro día, todo el día y toda la noche, hasta otro día, muy largas las tocadas. Aquellos músicos eran expertos, tanto en arpa como los de la guitarra. Ya cuando iba a aprender el violín, me llamaba uno, me llamaba el otro. A ganar cualquier madre seca. Ya me acabaron de valer. ¿A quién es? ¿Fue a tocar para Arteaga usted? No. ¿Tan lejos? Estoy diciendo que aquí no va a se compone. Una que otra tocara fuera de aquí. Como era la Bienata municipio de Arteaga. Una vez, pero de San Francisco los ranchos para acá en Michoacán, no salimos afuera. Ya cuando empezamos a concursar, un ingeniero arquitecto de Uruapan se percató por llevar a México toda clase de músicas de Michoacán y de todos los estados que agarraba, como de Veracruz. Él presentaba ya al Auditorio Nacional. Ahí estuvimos nosotros. Y luego ya seguimos yendo, pero no.